El informe desde La Plata con Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Bien, bien en esta mañana. Bien. Tranquilos, muy tranquilos. Bueno, siga con su tranquilidad. Bueno, ¿y usted? Todo lo contrario. Bueno. Espero una mañana bastante movida. Bueno, ¿por qué? Porque hay algunas cuestiones en la ciudad de La Plata en cuanto a marchas, actos y presentaciones de diversa índole. Ajá, por ejemplo... ¿Qué van a hacer que tenga que trabajar como un perro? Ajá. Nada más. Pero no me quejo, ¿eh? No. Por lo menos trabaja. Bueno, es un paso importante. Tal cual. Bueno, por ejemplo, ¿qué marchas hay hoy en La Plata? Bueno, hoy vamos a tener un... Usted sabe que el conflicto de la nafta está prácticamente complicando toda la provincia de Buenos Aires. Sí, entonces sí. Es muy probable que taxistas lleven todos sus vehículos hacia la puerta de la Casa de Gobierno y los dejen ahí hasta que se solucione el problema. Ajá. Además, esperamos que cientos de jóvenes del Frente Darío Santillán se movilicen al Ministerio de Desarrollo Social. Y además, hoy se hace presente el gobernador Daniel Scioli en el Ministerio de Seguridad y Justicia, donde funciona la central informativa vial, porque va a haber un lanzamiento de un nuevo grupo de seguridad operativo. Entonces, esto provoca una mañana algo atípica. Pero en líneas generales, por ahora, venimos tranquilos. Bueno. Bien, eso es La Plata. ¿Y en el resto? Y en su zona deben saber los conductores, primero, que tenemos a algunos bancos de niebla a la altura de Dolores y Camet sobre la autovía 2. Además, en la Nacional 226, en la nubosidad se encuentra variable hacia la zona de General Villegas, obviamente aumenta el caudal vehicular hacia la zona centro. Y a partir de la localidad de Balcarce tenemos alguna llovizna, allí aislada esta. Así que a los conductores les recomendamos prudencia porque el asfalto está algo resbaladizo. Sobre la ruta 3, marcha que no presenta mayores inconvenientes, excepto un leve incremento de unidades en el tramo azul San Miguel del Monte hacia la zona de Cañuelas. Y tengan en cuenta que también tenemos ligeros bancos de niebla a la altura de la localidad de Las Flores, en donde se realizan tareas de bacheo a la altura del kilómetro 500 y 523 en la zona de Tres Arroyos. Sobre la carretera 5, como es habitual, tránsito que aumenta en dirección a Luján, y a raíz de esta situación, a los que continúen por la ruta 5 hacia la autopista del oeste, tengan en cuenta que 11:30 de la mañana, empleados del Instituto Malbrán se van a concentrar sobre la autopista del oeste junto a trabajadores de salud del Hospital Posadas, esto es en la zona de Aedo. Situación de suceder estaría llevando una complicación muy importante en materia de tránsito, reitero, a media mañana sobre la autopista del oeste. Jorge. Luis, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Un abrazo grande, hasta mañana. Luis Constantini desde la CIB Central Informativa Vial con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.